Bienvenidos a Puentes Amarillos. Hola, acá comienza un nuevo programa de Puentes Amarillos. El tema en vivo de hoy estuvo a cargo de los Ramones, haciendo Warthog, cantado por Didi y quizá una de las canciones más hardcore de los neoyorquinos. Te recuerdo que puedes visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com, ahí vas a encontrar nuestro blog con la playlist del día. También puedes bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. En el programa de hoy vamos a repasar la carrera de Black Label Society. Te vamos a presentar a Go Neko, una banda argentina que tiene solo 2 discos editados. Preparamos un 5 temas sobre canciones que hablan de cartas y vamos a repasar el disco Velociraptor de Kasabian. Eso y mucho más. Te recordamos que los jueves de 15 a 17 horas emitimos los programas anteriores de Puentes Amarillos. Lo que sigue ahora es otra banda que supo tocar en el legendario CBGB, los Television, y su sonido tan particular haciendo Sino Evil, de ese clásico imprescindible que es Marky Moon. Después sigue una banda que se formó en el 2008 y se llama Here We Go Magic, haciendo How Do I Know, de su última placa del 2012, A Different Ship. I'm Stand and Puentes Amarillos, a favor del rock pop alternativo, vagamente folclórico y de los Ramones. Called Media Station. Lo que pasó fue primero los Stone Roses, que ya comenzaron su gira de reunión con Stride to the Man, y después los Mercury Rev con Young Man Strife del disco See You on the Other Side. Y cerramos este primer bloque de Puentes Amarillos con la sueca Licky Lee y el tema Get Some, corte de difusión de su último disco, Wounded Dreams. Y después nos ponemos folk de la mano de Iron and Wine, nombre artístico de Sin Beam, y el tema que se llama On Your Wings. Hay grupos que no podés dejar pasar. Por eso hacemos foco en una banda y te preparamos su radiografía musical. Llega en foco a Puentes Amarillos. Hoy hacemos foco sobre Black Label Society, la banda que en 1998 formó Zakk Wylde. ¿Quién es este muchacho? Zakk es de Nueva Jersey, es conocido como The Beast, la bestia, y en su currículum dice que fue guitarrista de Ozzy Osbourne entre el 1997 y el 2010. Con Black Label Society grabó 7 discos en estudio. La banda transita por el heavy metal, el sludge, el hard rock sureño. Repasando sus discos podés escuchar temas que suenan mucho a Black Sabbath o baladas acústicas con tintes country. Muy variada es el sonido de Black Label Society. Los primeros discos son más pesados y con un sonido de stoner predominante. Con el tercer álbum, 1919 Eternal, la banda tiene un punto de inflexión. Introducen algunos temas acústicos y se acerca más al hard rock y al heavy clásico, que marcaría el estilo definitivo del grupo. Hay 2 recopilaciones editadas que son un buen comienzo para conocer a Black Label Society, King of Damnation y Skullage. Si bien Zakk Wylde es omnipresente en la banda, llegó a grabar todos los instrumentos, salvo la batería en el tercer disco, siempre ha estado rodeado de grandes músicos. Ejemplo de esto es que Trujillo, el ahora bajista de Metallica, y James Lomenzo, quien fue bajista de Megadeth, acompañaron a Zakk durante un buen tiempo. Vamos a escuchar 3 temas de Black Label Society. Primero sonará Machine Gun Man, después House of Doom y cerramos con The Blessed Hellride. Tossing the shelf child. Amarillos. Nosotros tampoco le creemos el discurso a Calle 13. Hell right. and hell ride. Todos los días aparecen bandas nuevas. Nosotros nos tomamos el trabajo de escucharlas y te mostramos lo mejor. Un servicio social de Puentes Amarillos para que todos tengan acceso al nuevo rock. En el nuevo rock de hoy te vamos a presentar una banda argentina que se llama Go Neko, quinteto de hermanos, primos y amigos formado en el año 2004 y que ya lleva dos discos editados. De corte instrumental, a veces solamente algunas voces ampliadas, los Go Neko se encuentran dentro de lo que es el sonido space rock o craft rock. El primer disco, Una especie de mutante, es del 2008 y contiene versiones nuevas de temas que ya habían editado en un anterior EP, más algunos temas nuevos. En el 2011 lanzan su segundo disco, Los Malos de Verdad, disco basado en la guerra y donde se escucha a la banda mucho más afianzada y con un sonido más potente y más al frente con respecto a su disco anterior. Sin dudas deben ser de esas bandas para disfrutar en vivo y esperamos poder verla alguna vez por Buenos Aires. Los discos los puedes conseguir en su página web www.goneco.com.ar o en los sellos Laptra y Mamushka Dogs. Los dejamos con dos temas, el primero Go Perros del primer disco y el segundo Salen Combis de su último disco. tomates amarillos. Tampoco podemos evitar que vengan a nosotros los sándwiches de miga. Bloque en Puentes Amarillos. Acaba de sonar Hunger de Frankie and the Heartstrings, banda indie de Sutherland, Inglaterra, que de momento solo tiene un disco del mismo nombre que el tema. Ahora seguimos con otra muy pero muy linda canción folk de Ray LaMontagne and the Pariah Dogs, God Willing and the Creek Don't Rise, de su último álbum, también homónimo, del 2010. Pegado a ellos llega Band of Horses, el grupo de Seattle que visitó nuestro país en el último Quilmes Rock, haciendo The Funeral, del disco debut del 2006, Everything All the Time. Up in ribbons high. I don't ever wanna get old, never wanna die. And seeing steady rain out to drive us all insane. Nearly lost a few head up in the pines. At night, some of the boys get to talking up their girls back home. I tell them none's as fine as mine. And I'm coming up only to show you down for. And coming up only to show you wrong. To the Seguimos con Puentes Amarillos. Te recuerdo que podés visitar www.puentesamarillosfm.blogspot.com para ver la playlist del día, bajarte el programa, escucharlo online o comunicarte con nosotros. Ahora vamos a escuchar a los míticos My Morning Jacket o Mi Chaqueta Mañanera con Anything del disco Z del 2005. Sin dudas uno de nuestros discos preferidos. Y después Witch, la banda stoner de J. Massey, guitarrista de Dinosaur Jr., pero que en esta banda no toca la guitarra, sino que volvió a su primer instrumento, la batería. El tema en cuestión es Soul of Fire, del disco debut del 2006, que lleva el nombre de la banda, o sea, Witch. Clarity. Solo compartiendo somos felices. Te recomendamos un disco que no te puede faltar. Ahora, en Puentes Amarillos, Discos Salvadores. Hoy te recomendamos Velociraptor, el cuarto disco de la banda inglesa Kasabian, grupo que ha producido muy buenos discos y con Velociraptor ha consolidado su discografía. El disco salió en el 2011, en septiembre precisamente, y según dijo el guitarrista de la banda, Sergio Pisorno, se trata del OK Computer de Kasabian, haciendo referencia a la obra más aclamada de Radiohead. El disco tuvo una excelente aceptación por parte de la crítica y el público, y fue para los que hacemos Puentes Amarillos uno de los mejores lanzamientos del año pasado. El tema que vamos a escuchar se llama Acid Turkish Bath, Shelter from the Storm, y es, por escándalo, el mejor tema del disco. Y si me apuran, puedo decir que es el mejor tema que salió el año pasado. Escuchemos este temazo que incluye Velociraptor, el disco de Kasabian que te recomendamos hoy. Thank you. El rock progresivo no inventó nada. Nosotros también podemos juntar 5 canciones bajo un mismo concepto. No es una ópera rock, tampoco es un top 5. Puentes Amarillos, un concepto, 5 temas. Hoy en nuestra sección 5 temas vamos a escuchar canciones relacionadas con cartas. Cartas de correo y no de barajas. Cuando digo barajas me refiero al mazo de cartas y no al aeropuerto de Madrid. Bueno, canciones que hablan de cartas escritas. En fin, desde los albores de la sociedad, el intercambio epistolar ha sido objeto de atención en principio de la literatura y después de la música. Hoy por hoy, con el auge del mail, las únicas cartas que quedaron son las cartas documento. Pero el perdido arte de agarrar una hoja y una virome para mandarle un mensaje a alguien ha quedado reflejado en varias canciones de nuestro rock contemporáneo. Así que arrancamos este repaso con unos amigos de la casa. En primer lugar, los Decemberists, haciendo Dear Ivory, de su último disco The King is Dead, donde Colin Meloy nos representa una carta enviada por una madre a su hijo, un soldado que está en la guerra de Irak. Y después, el combo rocker argentino Pez, haciendo uno de sus clásicos, El Desengaño, en una versión en vivo. Una carta que no es casual, es una canción de adiós. Dear Avery, I think of you only. Were you waving? Were you dead on the vine? Oh, Avery, to think of you lonely. But I could just grab by the nape of your neck. There are times light will rattle your bones and will bend your limbs. You're still far and away the boy you've ever been. So you bend back and shake at the frame. Frame you made, but don't you shake alone. Please, Avery, come home. You and your long arms listing lazily on the cusp of your teeth. But you were my Avery, and when you needed saving, I could just grab you by the nape of your neck. There are times life will rattle your bones and will bend your limbs. But you're still far away the boy you've ever been. So you bend back and shake at the frame of the frame you made. But don't you shake. Thank you. si vengo a calle, pero hay más que ayer quizás. El desengaño es lo eterno blanco, y acá soy, bebé sobre la ciudad. Tu voz es un fantasma que no está, ¿qué voy a hacer? Si Buenos Aires es la cruel, la nostalgia es corazón en este estúpido lugar. Yo no paro de tocar mil canciones y una más, inclusive aquella que hablaba de vos. Y esta carta no es casual, es una canción de Dios. Yo me escapo, vuelvo a la carta. Acá soy, vuelve sobre la ciudad. Es un fantasma que no está, ¿qué voy a hacer? Si Buenos Aires es tan cruel, la nostalgia es corazón de este estúpido lugar. Buscando a poder, me doy esta canción. La lluvia y el miedo no comen así. Sobre la ciudad, tu voz es un fantasma que no está. ¿Qué voy a hacer? Si Buenos Aires es la fe, dando salidas corazones de este estúpido lugar. Puentes Amarillos, lo más cerca que podés estar del mejor rock, a menos que pagues 2 lucas por una entrada VIP. Take your mail back to town. And we got bank business when it gets tax returns. Checks and politicians try to make safe firms. Money bills and fancy checks. Pretty funny pictures of your kids gonna steal your mail. On a Friday night, we're gonna steal your mail. Light the candle light. We gotta close your time for lots of girls. Your time for lots of girls. Your time for lots of girls. Your time for lots of girls. Your time for lots of girls. Your time for 25 lives of you. People say that we're crazy, we're sick and all alone. But when we reach our letters, we're all on the floor. And we got money, but when it gets back to the turn, take a bunch of strong rips, they burn. Money, bills, and cash, check. We got relationships with your friends. And to steal your mail on a Friday night. We're gonna steal your mail back in the night. We better not get caught. If it comes to institutions, we'll be drunk and shot. Till we come up on the Christians. Pasaban los inadaptados sociales de Dead Kennedys y Stealing People's Mail, robando el correo de la gente, una canción que no es una carta en sí, sino que cuenta cómo la banda, los viernes a la noche, en vez de ir a bailar o a fiestas, no hacían nada glamoroso, sino que salían a robar el correo de otros y ahí encontraban de todo un poco. Para cerrar este 5 temas, 2 cartas marcadamente antagónicas. Primero, XTC con Dear God, Querido Dios, de su álbum de 1986, Skylar King, una carta a Dios donde se pone en duda su existencia, contando los sufrimientos por los que pasa el hombre. Y después el grupo californiano post-hardcore Finch hace el tema que da nombre a su disco del 2003, What It Is To Burn, que no es más ni menos que una carta enviada desde el infierno, contando por supuesto que no la están pasando para nada bien. Dear God, hope you got the letter and I pray you can make it better.

puentes amarillos. Nosotros tampoco entendemos los logos de las bandas de death metal. Recién escuchamos Mean Street de Mando Diago, la buena banda de garage rock sueca. El tema está incluido en Give Me Five, el disco que editaron en el 2009. Te recuerdo que puedes visitar nuestro blog en www.puentesamarillosfm.blogspot.com, seguirnos en Twitter o en Facebook. Seguimos con un poco más de Crash Rock. Llega You Turn Your Back on Me, de la banda The Dirty Beats, un grupo nuevito que hace poco sacó su primer disco y vale la pena escuchar. Está en Bandcamp para descargar gratis. Después vamos a escuchar a los veteranos de Southern Culture on the Skid. De su extensa discografía elegimos el tema 40 Miles to Vegas. Se vienen dos temas con muy buenos riffs en Puentes Amarillos. Could have cheated if I wanted to. Cerramos el programa con un par de temas nacionales. Primero llega Masacre, una banda de larga trayectoria en el under porteño, que saltó a la fama y a los escenarios de todos los festivales que se hagan en el país desde hace un buen tiempo atrás. Masacre hace Tanto Amor, el corte de su último disco llamado Ringo. Después llega Una Tormenta de Facha, Carca, el guitarrista oriundo de Ciudad Evita, que luego de una intensa carrera solista se unió a las filas de los Babasónicos para tocar el bajo. De su disco Divino vamos a escuchar No Tenés Un Buen Look. Así, a puro glamour, entre Wallace y Carca cerramos el Puentes Amarillos de hoy. Todo me quieres a mí.